señores oyentes. Estábamos escuchando de cortina algo de Beethoven, ¿no? De los Dito Tenhausen. Un temita que está basado en una película muy conocida y antológica como es La Naranja Mecánica. Y lo primero que escuchábamos recién, la apertura del programa, fue Rancid, con I Wanna Ride. Y bueno, un mes de febrero, empezamos el programa en un mes de febrero que ya se extingue, ¿no? Derrotado por algunas impunidades e injusticias varias, con alguna marcha de repudio también por ahí, alguna bombita de Gamexan en algún cine, vas a saber uno por qué y en defensa de qué, ¿no? A veces los extremos se juntan y se parecen, me parece. Hoy Rukauf y el Quebracho defienden lo mismo, a Alan Parker le importa un reverendo huevo eso, y la rigurosidad histórica también. Y nos visita solo por compromisos comerciales, ¿no? La flexibilización laboral, mientras tanto, y de nuestras almas también, aparece siempre como algo anecdótico y nadie se da cuenta de lo que se pierde con ella, o al menos eso pareciera, ¿no? Discutir sobre si Alan Parker o la Evita de Alan Parker o la Evita de Sanso, ¿no? La Evita nacional, entre comillas, es mejor o menos peor, me parece una boludez total. Si son más representativas o no. Hablar y centralizar un asesinato impune como el de Cabeza, como si fuera la única víctima de este país, y olvidarse de cientos de infelices muertos en este periodo democrático, parece lo único que se puede debatir también. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, que hacen a este fin de febrero, ¿no? Mientras tanto, qué sé yo, mientras yo comento mis ideas sobre estas vicisitudes, el medio ambiente se pudre inexorablemente, ¿no? La Plata ha sufrido cambios que hacen parecer estas jornadas ventosas en algo así como una especie de Comodoro Rivadavia del centro del país. Los temporales van a terminar siendo, qué sé yo, algo común, ¿no? Y ojalá que se le huele la careta más de uno también, de paso, que sirvan para algo. Y bueno, con estas apocalípticas palabras vamos a comenzar el final de la semana con todo lo que siempre contiene Chamuyo Flaco, y con respecto a la gente que pulula por ahí en busca de intereses por algunos lugares remotos, le vamos a dedicar un agradable temita a cargo de los Dick Kennedy que se llama Holiday en Camboya, ¿no? Aunque parece que Algarrobo estuvo en Vietnam, ¿no? Y bueno, con posterioridad pegado va Titás con algo que todos nos preguntamos alguna vez. ¿Para qué mierda precisamos a la policía? Empieza Chamuyo Flaco de esta forma. Where no one gets back for the ride. Auténtica orgía para los oídos. Hechos, momentos y comentarios sobre el pasado y la historia reciente. Porque en la sección de efemérides, el pasado es el presente. Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Bueno. Vamos a recorrer toda una semana de efemérides y bueno, bienvenido sea para los nostálgicos o amantes del pasado, ¿no? Así que esténse atentos porque ya venimos con las efemérides. Efeméride. O sea, bueno, estamos en la sección de efeméride, ¿no? Como auspiciaba el jabón Palmolive. Bueno, vamos a ir a recorrer el pasado y bueno, la primera tiene que ver con los autos, ¿no? Pero no ni con Ford ni con Chevrolet, sino con los Volkswagen. Si hacemos historia, podemos recordar que, bueno, que fue Adolfo Hitler quien tuvo la ocurrencia de fabricar un auto económico y popular para que el alemán sintiera la sensación de poseer un auto propio. Fue en 1936 que se inauguró la fábrica de Volkswagen y curiosamente en la década del 70, más exactamente un 17 de febrero de 1972, con Hitler y Alemania bajo tierra y dividida, el modelo Escarabajo de esta marca alemana lograba convertirse en el auto más fabricado del mundo con 15.700.634 unidades, ¿no? Todo un récord para una curiosidad gestada en aquellos años fascistas. Recordemos que, bueno, una experiencia similar quería llevar a cabo nuestro benemérito gobernador Duvalde y que no sé en qué habrá quedado, ¿no? Está tan ocupado con el caso Cabezas que, bueno, a lo mejor no se le ocurre crear ningún autito. Bueno. Vamos a seguir con otras efemérides y bueno, ahora vamos a... Esto es un recorrido de toda la semana de febrero, ¿no? Correspondiente o paralela, digamos, al pasado. Un martes 18 de febrero hubo un hecho cósmico, podemos decir, y ocurrió en 1930. Fue el descubrimiento del planeta Plutón. El mismo fue una comprobación por parte del astrónomo norteamericano Clyde Tombaugh en un observatorio de Arizona. Fue una confirmación, repito, de datos y afirmaciones que databan de siglos atrás que teorizaban sobre el cálculo de las distancias de las órbitas. El autor de dichas teorías, no comprobadas por la obvia ausencia de elementos necesarios, era nada menos que don Juan Kepler. Bueno, seguimos con las efemérides y un miércoles 19 de febrero de 1878, Thomas Edison patentaba el fonógrafo. Este registraba y reproducía la voz humana y otros sonidos. Quiere decir que a Edison le debemos, además de la primera central eléctrica, los orígenes del cine, también tuvieron que ver de alguna manera con él, y además nos facilitó el fonógrafo, bendito aparato precursor que dio paso a los sistemas actuales de sonido y por los cuales nos estamos comunicando hoy, queridos oyentes. Estamos escuchando Sonic Youth, y viene al caso, ¿no? Porque hablando de una efeméride bastante trágica, podemos decir, tiene que ver con una persona que era fanática de Sonic Youth, y bueno, era Kurt Cobain, ¿no? Kurt Cobain moría un 20 de febrero, no me acuerdo si fue en 1994, realmente no me acuerdo, pero sé que fue un 20 de febrero, y bueno, qué sé yo, alguna que otra gordita se benefició con los temas que le quedaron y formó una banda llamada Hole, y que es, ahora me viene a la mente los recuerdos de haber visto algún que otro documental o especial en alguna TV musical que, bueno, mostraba a esta gordita acusando a Kurt Cobain de cobarde y de que porque nos había dejado, hablando en plural, o sea, a ella y a los fans, y todo ese tipo de pelotudeces que siempre rodean a este tipo de cosas, lamentablemente, y bueno. Kurt Cobain tomó una decisión y demasiado huevo tuvo, ¿no? Y bueno, el temita este de Sonic Youth viene a colación porque Kurt Cobain era justamente fanático de esta banda. Bueno, estamos en Chamuyo Flaco para las personas que por ahí se engancharon a no escuchar el programa. Y bueno, estamos al teléfono 538250 y vamos a ir al último recuerdo del pasado efímero, ¿eh? Y vamos a ir a un 21 de febrero, a un viernes 21 de febrero, pero de 1934. Año en que moría asesinado Augusto César Sandino, ¿no? Aquel luchador de Nicaragua que combatió los manejos y la política del garrote, aquella famosa política del garrote de los USA, esa que inaugurara para América Latina, o sea, con el destino de América Latina, don Teddy Roosevelt, ¿no? Sandino fue indio de nacimiento y formó un ejército de campesinos quienes durante casi una década tuvieron en jaque a las tropas americanas asentadas en Nicaragua desde 1912, ¿no? Recordemos que por estos tiempos pasa lo del Canal de Panamá también, o sea, fue el comienzo, digamos, de lo que se dieron a llamar, repito, la política del garrote, que ahora se aplica, pero más sutilmente, ¿no? Con países como nosotros, por ejemplo. Finalmente, cuando en 1933 las tropas se retiran del país, o sea, las tropas norteamericanas, los sandinistas creyeron ver cumplidas sus exigencias. ¿Cuáles eran estas? Tierras propias para cultivar a cambio de entregar las armas, ¿no? Si bien habían logrado sacar a Tacho Somoza, este se vengaría aquel 21 de febrero del 34, cuando en Managua provocaba el fusilamiento de Sandino y algunos de sus acompañantes. Bueno, y nos vamos a retirar del pasado porque por hoy fue suficiente, ¿no? Y no vivimos del pasado tampoco, aunque el pasado siempre hace el presente, valga la redundancia. Y bueno, nos vamos a retirar con los auspiciantes de siempre, esos que crecieron en esta propuesta nostálgica pero didáctica. A ellos gracias y a ustedes también, claro. Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad y en tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café de... Uvita, uvita, ta, ta, ta, ta. Uvita, uvita, ta, ta, ta, ta. Tome vino, uvita, ta, ta, ta, ta. Y después me cuenta, ta, ta, ta, ta. Uvita, uvita, es natural. Uvita, uvita, no tiene igual. Vino, vino, uvita, ta, ta, ta, ta. Bebe, babole, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, estamos escuchando a Iggy Pop y es un tema que, bueno, que programamos para Juano, que llamó el programa pasado. y que bueno, que forma parte, no recuerdo ahora el nombre exactamente de este tema, pero bueno, forma de parte de Bla Bla Bla, aquella producción de David Bowie, en la que bueno, de algún que otro amorío gay debe haber habido con Tricky Pop y David Bowie, cosa que no me parece mal tampoco, y a lo mejor de eso salió este lindo temita. Y bueno, llamó una chica que no nos dijo el nombre, ¿no? Bueno, no importa, que quería información para el fin de semana. Bueno, ahora tengo un quilombo bárbaro, la verdad se me traspapeló todo, así que bueno, si esperás un cachito, está la sesión del fin de semana y bueno, vamos a ver qué es lo que te podemos recomendar. No hay mucho que hacer igual, ¿eh? Así que quedate escuchando el programa y bueno, seguimos con Chamuyo Flaco. Continuamos acá en Chamuyo Flaco en Radio Futura, el 538250, y estábamos escuchando, como habrán podido apreciar, a la sección de novedades de Chamuyo Flaco, bueno, hoy Social Distortion. Y bueno, de esta banda que la verdad hace poco, pero bueno, es el último CD que se llama, esto es una traducción aproximada, ¿no? En inglés berreta. Luz blanca, blanco caliente y basura blanca. Le hace referencia según la tapa, qué sé yo, por ejemplo, cuando dice White Light, en la tapa hay un dibujo religioso, digamos, de tono religioso, después en basura blanca está un tipo de Ku Klux Klan y bueno. Y en blanco caliente hay una mina bailando eróticamente, podríamos decir. Y bueno, realmente es una muy buena banda del sur de los Estados Unidos. Y yo le noto un parecido bastante especial con una banda que fue pionera de la New Wave, entre comillas, ¿no? La New Wave, ese término nunca le gustó a ellos, pero bueno, de la New Wave británica, que fue Psychedelic Force, ¿no? Bueno, además, ahora vamos a escuchar una curiosidad, además de que es una novedad, ¿no? Que es un cover de los Rolling Stones, ¿no? Que hizo esta banda, y bueno, una versión de un tema conocidísimo, no les voy a decir cuál. Les recomiendo que si tienen algo para grabarlo, manoten y preparen la pausa y el rec, porque es muy bueno, no lo vamos a pisar, lo vamos a dejar entero. Y antes de irnos a esta sección de novedades, vamos a subir un poquito la cortina porque vamos a hablar un cachito de una banda que necesita cantante. Bueno, lo que están escuchando es una banda sin nombre, una banda NN de Barrio Monasterio, que no es Monasterio Pan Rock, que dicho sea de paso, se está por reunir, para aquellos que nos conocieron o menospreciaron, quién sabe, se están por reunir, están preparando algo. Bueno, esta es una banda de Barrio Monasterio, vuelvo a repetir, y bueno, necesitan cantante, así que el que quiera comunicarse ahora al 538250, esté interesado, quiera alguna dirección como para entablar algún diálogo con los pibes de esta banda, bueno, puede llamar ahora, repito, al 538250, o si no, bueno, comunicarse el próximo sábado, dejar el mensaje en la radio. Y bueno, esta gente hace muy buen ska, reggae y bueno, varios ritmos fusionados, ¿no? Vamos a terminar la sección de novedades después de este chivito. Y bueno, como habíamos dicho, vamos con Social Distortion, lo último, y un cover de los Stones. Y ahora con ustedes, muchachos, las novedades de Chamuyo Flaco. Grandes y chicos, para pobres y ricos, chamuyo flaquito. En vuestro léxico cotidiano abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas, su etimología. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Buenas noches, señores, ha llegado el grato momento de persistir en la búsqueda de un mejor y culto espíritu. Con algarabía y sana exaltación, aquí está, para todos y sin distinción, la etimológica sección. Hoy desmenuzaremos una frase cuya verbalización es de común usanza, pero cuyos orígenes son desconocidos e ignorados por muchos. La frase en cuestión es nada menos que un pobre diablo. No puedo creerlo. Creo que ustedes realmente no me necesitaron. Soy un pobre diablo. Durante largo tiempo, buena parte de la humanidad creció en la existencia de demonios que tomaban parte en la vida cotidiana de la gente. Las crónicas del siglo XVI mencionan legiones de diablos inferiores que, por no inspirar mucho temor, recibían el calificativo de pobres diablos. Además, en las fiestas religiosas de muchos pueblos de Europa, era costumbre provocar a esos pobres diablos o demonios de menor jerarquía. Esta provocación se realizaba arrojando agua sucia, en ausencia de agua bendita, claro, y espetando insultos a jóvenes vestidos de rojo que llevaban cuernos y colas, y además bailoteaban en el atrio de alguna iglesia o en una plaza pública. Estas parodias continuaron principalmente en Alemania hasta que las prohibió don Martín Lutero, aquel legendario reformista. De estas costumbres y parodia heredamos la expresión pobre diablo, que tanto usamos en forma despectiva y figurada para con quien creemos es de insignificante presencia. Y es que en estas sociedades, amigos oyentes, valoramos a los semejantes según sus posesiones o sus profesiones, olvidando que el individuo vale como tal y que muchos no eligen su sórdido pasar. Luego de este reflexivo y cálido mensaje social, es un placer inducirlos a recordar que en la próxima semana nos hemos de reencontrar. Qué lindo. el que estaba, pero si solo es un pobre diablo. Sos solamente una perra puta, llorando todo el día. Sos una perra cazadora puta, llorando todo el día. Nunca cazaste un conejo ni te hiciste amiga mía. Cuando dijeron que eras de buena raza, nena, me mintieron. Cuando dijeron que eras de buena raza, nena, me mintieron. Nunca cazaste un conejo, no creo en lo que me dijeron. Continuamos escuchando a Chamuyo Flaco, después de esta sección de cultura expresionista, qué sé yo, bueno, es cultura, barata, pero bueno. Estamos a 53-82-50, así que quien quiera llamar, total ahora está barata la llamada, ¿no? Bueno, lo que estábamos audicionando ahora es La Tabaré, que fue el tema que precedió la sección culturosa de Chamuyo Flaco, y ahora vamos a ir a un temita que denota bastante ecología previo... separador, ¿no? Estamos hartos de la comedia ecologista. El medio ambiente está literalmente podrido y nada va a cambiar mientras estén de por medio un Sofovich, un portal o una María Julia. Por ello, desde acá te proponemos, por ejemplo, cagar lo menos posible para llenar cada vez menos de mierda el Río de la Plata. Y así, en el verano, poder disfrutar con una sonrisa de oreja a oreja las costas del Río de la Plata. Es un consejo de Chamuyo Ecólogo. Todo sea por la ecología. Thank you. aquí en el presente. Todo es diferente, psicodelias absurdas dibujan tu cabeza de otra gente sin mente. Domina repelente, discrimina por color, sexo, raza, y no saben el color. El sudante Trump, el oficio de tu vida es ser policía. Controlan y matan de forma represiva. Nunca, nunca. Arrestos raciales, pero nunca, nunca. Saqueos cerebrales, pero nunca, nunca. Arrebatos de paz, pero nunca, es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Los medios te ofrecen lo que a ellos les conviene. Nosotros informamos con opinión, decimos nuestra verdad y lo que nos parece importante. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Mira, san konbaba. Miyake Ichiki Oskaru. Das müssen Kommunisten sein. Gerade die wollte die Militärjunta verhindern, gemeinsam mit der Kirche. Bueno, ingresamos a la sección de noticias de este benemérito programa y bueno, vamos a hacer un raconto de lo que fue toda la semana, aunque vamos a destacar una noticia que, bueno, que fue, valga la redundancia, bastante destacable en cuanto a la marcha que se realizó por recordatorio, ¿no?, del 20 de febrero del año pasado, cuando la Asamblea Universitaria reformó el Estatuto de la Casa de Altos Estudios para adaptarlo a la Ley de Educación Superior, ¿no? Recordemos los disturbios que hubo y, bueno, yo creo que, como lo interpreté en aquel momento, ¿no?, si bien estuve en los alrededores, no estuve en la marcha en sí, y tuve la suerte de no estar preso, creo que fue una jugada de parte de la policía, y bueno, de parte de la provincia, y de parte, fue una demostración de fuerzas de parte del gobierno, que, y fue una prueba piloto, ¿no? Yo creo que con la represión que se realizó el 20 de febrero del año pasado, ¿no?, lo que se intentó fue comprobar si el gobierno tenía la suficiente autoridad, ¿no?, como para realizar una especie de operativo que data de viejas épocas, ¿no? De épocas que yo no conocí porque era chiquito, pero bueno, es suficiente con ver algún que otro documental o escuchar algún testimonio, ¿no? Me parece. Aparte, bueno, en esta democracia, vuelvo a repetir, los casos de gente, como, no solamente los de cabeza, sino como Bru, como Núñez y como miles de casos más muertos en democracia, ¿no?, y torturados y tantas cosas, nos dan la pauta de que, bueno, de que este tipo de pruebas pilotos se realizan con total impunidad, ¿no? Así que por eso no me sorprendió en absoluto que pasara algo como lo de cabezas, y creo que no se va a esclarecer, como tampoco hubo justicia en cuanto a este tema, porque, bueno, lo único que se dijo en aquel momento fue que y que se reconoció como si fuera algo, no sé, como si fuera un reconocimiento glorioso, podemos decir, que, bueno, se dijo oficialmente que sí, que hubo algún que otro exceso. Recordemos al periodista ese que mataron a palo junto a la... que eran periodistas, no me acuerdo de qué medio, de un medio importante, no me acuerdo, de Capital. Y que bueno, y lo único que se reconoció por parte del oficialismo en cuanto a la... del ala jerárquica de la policía fue que hubo algún que otro exceso. Lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, hablando de este tema, bueno, estamos a 3 años también, por ejemplo. Este es un simple y lamentable ejemplo. Y bueno, estamos a 3 años de la muerte de Rodríguez Lagens, por ejemplo, de Miguel Bru, de Albanese y de tanta otra gente, ¿no? No solamente de acá de La Plata, lamentablemente, sino de todo el país. Unterstützung wird die Arbeit der wenigen Basisgemeinden scheitern. Zum Nachteil vor allem der kommenden. Bueno, y ahora vamos a continuar el programa. Y bueno, creo que el mensaje está bastante claro desde acá, porque bueno, uno ocupa un medio de comunicación y bueno, yo el otro día no fui a la marcha porque bueno, tenía cosas que hacer y aparte, bueno, tengo pensamientos bastante personales con respecto a algunas marchas o quienes las realizan y todo ese tipo de cosas que alguna vez no voy a explicar porque no tengo que explicarle nada a nadie, pero bueno, voy a desarrollar, ¿no? Y bueno, desde acá valga el repudio y ojalá que no se vuelva a repetir y que bueno, se va, mejor dicho, se va a volver a repetir, pero bueno, para no hacerla larga, desde acá, desde Radio Futura, creo que todos repudiamos todo este tipo de cosas, ¿no? Seguimos ahora en Chamuyo Flaco con un poco de Fulveche. El arte de lo impensado, pasión de multitudes, cuestión de vida o muerte, instrumento para tapar verdades, diversión para los humildes, el deporte más popular del mundo es fútbol, y cuando falta un domingo cunde la desesperación. Los deportes te hacen quedar afónico. Pocos deportes te hacen olvidar la resaca.